Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Creo que ya empezaron clases en algo. Sí, de hecho ya empezaron clases. Espero que los que ya entraron a clases, pues bueno, entren con todo el ánimo del mundo. Los que sigan de vacaciones, pues bueno, disfruten sus últimos días, horas, dependiendo de la situación. En mi caso son prácticamente horas las que me quedan. Sí, son como 48 horas de libertad, si no es que un poquito más. ¿Qué más? Pero bueno, al final de cuentas espero que estén muy bien. Y sobre todo, pues bueno, en este nuevo ciclo escolar. Bueno, y sobre todo si ya van a acabar universidad o algo así, pues bueno, ojalá ya tengan un poquito mejor definido, más bien tengan definido su futuro en esta siguiente etapa, si ya sea seguirse derecho con maestría, un trabajo, lo que sea, pero bueno, que lo hagan bien y que al final de cuentas todo salga como lo planeen, si no, pues ni modo, a seguirle. ¿Qué más? El reporte del clima, ya tengo fama de boquita de profeta, entonces ya ven que la semana pasada había dicho que no había llovido mucho, bla bla bla, pues bueno, ese día llovió, al día siguiente también llovió, prácticamente llovió de miércoles a sábado, y pues bueno, tengo boca de profeta y ya mejor no digo nada con respecto al clima. Bueno, por ahora, o al menos de aquí a que... Bueno, por hoy no viene nada, pero vaya. Empezó a llover después de que dije que no había llovido por un buen rato. Toma chango tu banana, básicamente. Y bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos. Por ahí a lo largo de la semana también, pues bueno, pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Prácticamente ya nos estamos apareciendo por ahí toda la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, ya lo saben, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información escrita por un servidor. Y pues bueno, también si nos gustan dejar comentarios, mensajes, sugerencias y demás, pues bueno, ahí están en Facebook, ahí mismo en la página, pues bueno, tenemos una sección de comentarios para que nos dejen sus mensajes. Cualquier comentario que pues bueno nos ayude a mejorar su experiencia con ya sea el podcast, el Facebook de la página o la misma página. Y bueno, eso fue todo para los canales. Vamos a entrar en materia porque salió algo bastante interesante rumbo a Triple Manía 22. Que bueno, nada más así como un previo. La semana pasada, por ahí del martes, no, si fue el miércoles, jueves. Qué bonito, ¿no? Empecé en martes y terminé en jueves. Se anunció la salida de la WWE de Alberto del Río. Que bueno. Tenía ya como 4 o 5 años en la empresa, si no es que un poquito más, y había logrado cosas interesantes como ser campeón de peso completo, ser campeón de la WWE y todo eso. Que bueno, al principio todo iba bien, todo así, pues bueno, lo despidieron, no lo vamos a ver por 3 meses en alguna empresa por que tenga... que transmita sus funciones por televisión. Y pues Vaya sorpresa que muchos nos llevamos el domingo. Sí, fue el domingo que se anunció, bueno, el Rudo Rivera a través de su cuenta de Twitter, pues bueno, anunció que Alberto Del Río iba a estar presente en Triple Manía 22. Lo manejó como una exclusiva. Y pues bueno, en su momento nadie le creyó, todo el mundo lo tiró de loquillo al señor al señor Rivera, con el debido respeto, ¿verdad? Pero bueno, total, y vaya, cualquier bueno, sí, cualquier aficionado que bueno, vea la WWE o está al pendiente de ella, pues bueno, sabe que cualquier luchador que haya trabajado para la empresa, pues bueno, tiene una cláusula dentro del contrato que, a pesar de que pues bueno, ya no es un luchador de la empresa, pues bueno, tiene esta cláusula que por 90 días no puede trabajar en una empresa que transmita sus funciones por televisión. Algo así como sucedió con el ahora Místesis cuando dejó la empresa. Más o menos los cálculos eran, dejó la empresa por marzo, por junio, marzo, abril, como por junio, julio lo íbamos a ver en alguna otra empresa. Ahí en AAA y el mismo luchador se la jugaron y apareció sin ser nombrado y así, bueno, el regreso de Sin Cara, Místico, Místesis, como lo quieran llamar ahora. Todo iba bien, todo el mundo le recordó esta cláusula muy conocida de la WWE con sus luchadores, ex luchadores. Y pues bueno, aporté por ahí sitios especializados manejaban la idea de que, pues bueno, la forma en que la WWE anunció el despido de Alberto Del Río de la empresa, pues bueno, como que no coincidía con muchas cosas, ¿no? O bueno, con despidos anteriores, como por ejemplo el hecho de que normalmente cuando los despiden manejan el nombre verdadero del luchador. Le desean suerte en sus futuros proyectos, algo así le dicen, y sobre todo que también por ahí apareció algo en Twitter de que, según el único culpable, y fue la cuenta de la WWE la que decía que, bueno, el único culpable de que Alberto del Río se haya ido de la empresa, pues bueno, fue el mismo Alberto del Río, algo así, que bueno, lo que ya muchos especulan y bueno, suponen, sobre todo especulan y suponen, es que, pues bueno, al final de cuentas es parte de una historia este despido, a ver qué sucede por ahí. Pero regresando con Arturo Rivera, pues bueno, espero que todos esos que le estuvieron recordando esta cláusula al Rudo Rivera, pues bueno, le pidan disculpas y demás, porque el pasado martes, sí, el pasado martes, AAA anunció oficialmente la llegada, o bueno, al menos, la presencia de Alberto del Río en Triple Manía 22. ¿Quién sabe qué va a ser ahí? Lo que me imagino que ha de pasar, pues bueno, por ahí AAA anunció que iba a haber dos inducidos a su Salón de la Fama. Me imagino que por ahí va el asunto, recordando que, pues bueno, Rey Misterio también es parte del Salón de la Fama de la WWE, nada más que pues a él sí le dieron permiso de ir y presentarse en el evento y todo eso, porque también si eres luchador de la WWE, pues no puedes presentarte en las funciones de otra empresa, sobre todo si son televisadas. Pero bueno, al final terminaron oficializando esto. Alberto del Río va a estar en Triple Manía 22, recordando que, bueno, Dos Caras, en su momento, como Dos Caras Junior, debutó en esta empresa. Tuvo un paso muy, pero muy breve. Después anduvo en Japón un rato y ya después se fue a trabajar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y de ahí pa'l norte con la WWE. Pero bueno, todo mundo, entre que son peras y son manzanas, pues bueno, como que no saben qué creer. Ya algunos saben cuál es el plan y, bueno, quieren que lo pongan a luchar con Místico y con Dr. Wagner y bla bla bla, pero bueno, yo digo que me quedaré en el, sobre todo digo que va a regresar a la W, me quedo con la idea que sí va a regresar a Estados Unidos, porque pues bueno, no se presentaría como Alberto Del Río, se presentaría con otro nombre, recordando otra vez con este problema con Sin Cara y demás, porque seguramente Alberto Del Río está a nombre de la WWE, pero bueno, está anunciado como Alberto Del Río, no como Dos Caras Junior. Dudo que pelee en la noche, o bueno, dudo que pelee esta semana en Triple Manía. Me imagino, yo le tiro a que va a ser uno de los luchadores que van a ser inducidos al Salón de la Fama de Triple A. A ver quién es el otro personaje, pero bueno, ese es como el detallazo, bueno, lo que surgió en estos últimos días con respecto a Triple Manía 22. Sí llama mucho la atención, yo insisto, creo que va más sobre la idea de que va a ser inducido al Salón de la Fama, a lo mejor me equivoco, insisto, dudo mucho bastante que vaya a luchar, considerando también esta cláusula que tienen todos los luchadores de la WWE al final de sus contratos, o bueno, cuando terminan su relación de la empresa, que bueno, me parece bastante, bastante curioso que bueno, ya no estás bajo contrato de la empresa, pero tienes que cumplir esta parte del contrato al que ya no estás sujeto. Eso sí está bastante extraño, pero bueno, me imagino que ha de tener vigencia durante esos, o bueno, el contrato tiene vigencia durante esos 90 días, imagino. Pero bueno, eso es como lo más relevante que surgió esta semana en cuanto a Triple Manía 22. Sí fue una novedad que sorprendió a mucha gente. Perdóname, Rudo Rivera. Yo no te llamé loquito, pero bueno, discúlpanos. Disculpa a toda la gente que no creyó en ti. Y pues bueno, a ver, a final de cuentas, a ver qué sucede con Alberto Del Río para este domingo en Triple Manía 22. Y bueno, voy a un corte. Regreso con lo que sucedió en la función de la semana pasada en Teciutlán, acá en Puebla. Y les bla bla bla, perdón. Y repasaremos por última vez el cartel para Triple Manía 22 este próximo domingo. Y pues bueno, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Vamos con lo que sucedió el miércoles pasado en la Plaza de Toros. Está curioso el nombre. No es cierto, no está curioso el nombre. Plaza de Toros El Pinal, acá en Teciutlán, Puebla. Que no recuerdo mis clases de identidad de la secundaria. No sé dónde está ubicado. No sé dónde está ubicado Teciutlán. Me imagino que debe ser por aquí cerca. Bueno, cerca de Puebla, capital. Pues bueno, realmente no, bueno, yo debo decir que, bueno, me deja la impresión de que, pues bueno, no cambiaron muchas cosas rumbo a, bueno, de las rivalidades que ya se tenían, no cambiaron muchas cosas para Triple Manía 22 en esta función, y obviamente no iban a cambiar. Nada más así se reafirmaron las cosas, se reafirmaron los retos. Y pues bueno, hasta no ver el encuentro, pues bueno, no. Bueno, los encuentros, pues bueno, me quedo con lo de las crónicas. Pues bueno, empezando con la lucha inicial, el Niño Hamburguesa, Venom y Luthor se enfrentaron a el Apache, a Fresero Jr. y a Cartabrava Jr. Y Pues al final los técnicos encabezados por el buen Niño Hamburguesa se llevaron la victoria. Bueno, aquí realmente no hubo bueno, no había rivalidades de por medio ni así, pero bueno. Segunda lucha en relevos atómicos AAA. El elegido, Fabi Apache, la Pimpi Dinastía se enfrentaron a Demon Rocker, a Taya Valkyrie, a Mamba y a Mini Charlie Manson. Pues bueno, gracias a Fabi Apache, pues bueno, se llevaron la victoria después de que le aplicó un puente olímpico. Vamos a dejarle un puente olímpico a Taya Valkyrie, que bueno, nada más andaba picándole la, pues sí, se podría decirle así, le estaba picando la cresta a Fabi Apache. Salió a burlarse de ella, salió disfrazada como con un penacho así medio chafo por las fotos que he podido ver. Por alguna razón salió con una charola de gelatinas y cosas así, y al final pues bueno, le terminó costando su arrogancia. Terminó siendo derrotada por Fabi Apache, que bueno, ya quedó más que definido su lucha de campeonato para este próximo domingo en la Arena Ciudad de México. En lo que fue la tercera lucha, Drago, Bengala y Iron Star se enfrentaron a Pentagón Jr., a Superfly y al Hijo del Fantasma. Y pues bueno, aquí hay una rivalidad que bueno, me sorprendió que no la terminaran metiendo. Que no la terminaran metiendo, vaya, como uno de los encuentros de este próximo domingo. Y pues bueno, me hablo de la rivalidad entre Aerostar y Superfly. Que bueno, esto trae pleito cantado de prácticamente lo que va del año. Y pues bueno, al final los técnicos, gracias a Bengala, le aplicó un Spanish Fly al hijo del fantasma, perdón. Pues bueno, gracias al luchador japonés y al Spanish Fly sobre el hijo del fantasma, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria en esta función de Precio Plan. Por ahí quedó el enfrentamiento entre Aerostar y Superfly. A ver si algún día los veremos en un mano a mano, aunque sea como un previo de, bueno, sí, que bueno, un mano a mano previo a un posible duelo de apuestas, que bueno, esto está más que cantado que va a terminar así en algún punto, no sabemos cuándo, pero terminará así en alguna parte de este año seguramente. Y bueno, cuarta lucha, Jack Evans, Angelico y Australian Suicide se enfrentaron a Daga, a Eterno y al Hijo del Pirata. Que bueno, llama la atención que bueno, aquí se presentó la anarquía sin uno de sus miembros originales, que era Steve Payne, que bueno, ya no forma parte de la empresa. Y pues bueno, no terminó afectando mucho, ya que bueno, los rudos, este combinado de la anarquía con este luchador independiente del Hijo del Pirata Morgan, pues bueno, se llevaron la victoria gracias a que Daga le aplicó el mataleón a Australian Suicide, y con eso fue suficiente para que pues bueno, los rudos se llevaran la victoria en esta lucha. Y lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, llamaba la atención que estaban los protagonistas de Triple Mania 22, Psycho Clown y Tejano Jr. Y pues bueno, llegaron en una lucha de relevos australianos. Místesis, Psycho Clown y Phoenix se enfrentaron a Averno, Tejano Jr. y a Black Warrior. Y pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria gracias a la mística de Místesis sobre Black Warrior. Por ahí se armó la campal al final de la lucha. Se metió la sociedad, se metió Joaquín Roldán con otros luchadores. Y al final, pues bueno, Tejano Jr. y Psycho Clown se siguieron retando para este próximo domingo en la Arena Ciudad de México. Y pues bueno, a grandes rasgos, eso fue la función acá en Teziutlán. Y a ver qué pasa este domingo. Vamos a dejarlo en que vayamos con mentalidad de optimista con criterio. Me gustó este término, me lo pasó una amiga. No seamos pesimistas, seamos optimistas con criterio. Con respecto al próximo domingo en AAA, ayuda mucho ir con esa mentalidad de optimista con criterio. Lo digo muchas veces para que se les quede. Eso es una bonita forma de decir que uno es pesimista, pero es la verdad. Muchas veces ayuda ser pesimista en algunos casos. Pero bueno, repasando rápidamente qué nos espera este próximo domingo en la Arena Ciudad de México, en el Distrito Federal. Pues bueno, en la primera lucha, encuentro de relevos atómicos, AAA, Aerostar, Mascarita Sagrada, La Pimpi y Jennifer Blake se van a estar enfrentando a Superfly, a Mini Abismo Negro, a Mamba y a Sexy Star. Con esto empiezan las hostilidades en Triple Manía 22. En la segunda lucha por el Campeonato Mundial Crucero de AAA, que originalmente era encuentro de unificación de campeonatos, y a la mera hora de dos luchadores pasamos a 10 luchadores. Pero bueno, ¿quiénes van a estar? Van a estar Angélico, va a estar el Hijo del Fantasma, va a estar Australian Suicide, va a estar Fénix, que es el campeón AAA Fusión, va a estar Bengala, va a estar Jack Evans, va a estar Joe Leader, va a estar Pentagon Jr., va a estar Daga, que es el actual campeón crucero, y por último va a estar Ricochet, este luchador extranjero, que sí, creo que espero que se refieran a Ricochet, el luchador extranjero, no creo si es británico o americano, y no se refieren al personaje de Mucha Lucha y a su versión de encarnada por algún luchador de allá de Monterrey, que está bastante piñata. Pero bueno, estos son los 10 participantes por el Campeonato Mundial Crucero de AAA, a ver qué sucede. Tercera lucha por el Campeonato Reina de Reinas de AAA, Fabio Apache como campeona buscará defender este título frente a Taya Valkyr en la tercera lucha. Cuarta lucha en jaula. El último en salir perderá su máscara o cabellera, dependiendo de quién sea el último en que abandone la jaula. ¿Quiénes van a estar? Van a ser 6 luchadores: Blue Demon Jr., Jeff Jarrett, Electroshock, Averno, La Parca y Chessman van a ser los participantes de esta lucha en jaula. En el encuentro semifinal, pues bueno, va a ser el cuadrangular por la Copa Triple Manía 22. Místesis, Cibernético, el Hijo del Perro Aguayo y Dr. Wagner Jr. son los participantes para esta lucha por esta Copa Triple Manía 22. Y bueno, lo que va a ser el enfrentamiento estelar en una lucha de apuestas, máscara contra cabellera. Psycho Clown se estará enfrentando a Tejano Jr. Insisto, después del año pasado me quedo con la mentalidad de optimista con criterio, que bueno, eso el año pasado, insisto, estaba emocionado por el enfrentamiento entre el Hijo del Perro Aguayo y el Cibernético, y vaya decepción que terminó siendo esa lucha. Y bueno, eso es lo que nos espera este próximo domingo en Triple Manía 22. Recuerden que lo pueden contratar a través de Sky, ya sea en alta definición o en definición estándar, si se le puede llamar así. Y también lo pueden contratar a través de internet en la página de AAA. Pueden encontrar cómo contratarlo. La página es luchalibreaaa.com. Ahí pueden encontrar la información de cómo contratar el pago por evento a través de internet. Y bueno, eso fue todo por AAA. Voy a hacer un corte y regreso con lo sucedido el pasado viernes en la Arena México, que realmente no fue mucho. Y pues bueno, con el cartel de este próximo viernes, que bueno, ese departamento de comunicación está muy bueno. ¿Por qué? Porque hasta ayer en la noche me vine enterando que empieza una edición más del torneo. ¿Cómo se llama? Campeón Universal, perdón. Campeón Universal, se me va la onda de repente, perdonen ustedes. Este fin de semana empieza el torneo por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último segmento de este programa. Y pues bueno, vamos con noticias del Consejo. Lo destacable de la función del viernes pasado en la Arena México. Empezando, pues bueno, la lucha estelar, que bueno, era como una revancha del enfrentamiento que tuvieron el Negro Casas, si se puede llamar así, que tuvieron Negro Casas y Rush en el juicio final. Pues bueno, llegaron a una lucha de relevos australianos, los Ingobernables, Indomables, como se llamen este próximo viernes. Rush Negro, no es cierto, Rush, La Sombra y La Máscara. Se enfrentaban al Negro Casas, a Shocker y Último Guerrero. Que bueno, el Negro Casas se acordó que es rudo y sacó el colmillo, como se dice aquí, como se dice en el argot luchístico, sacó el colmillo largo y retorcido. Y pues bueno, con una, pues sí, podría decirse que aquí sí cobró venganza, pero bueno, realmente no había mucho en juego. Pues bueno, el Negro fauleó a Rush, aprovechando que la Máscara y La Sombra distrajeron al referee al momento de interrumpir el conteo. Lo jalaron fuera del ring y pues bueno, aprovechó esta distracción mientras el Tirantes discutía con el resto de los Ingobernables. Y pues bueno, el Negro fauleó a Rush, se lo llevó al toque de espaldas y pues bueno, 1, 2 y 3, y ahí quedó la derrota para los Ingobernables. Realmente no. Bueno, a nivel de equipo, pues bueno, como que no han ganado mucho, a decir verdad. Y bueno, lo que eso fue el encuentro estelar. O sea, a ver por ahí qué sucede de aquí al 19 de septiembre en la Arena México. Por ahí he estado viendo crónicas que, bueno, ya hacen mucho énfasis algunas crónicas en que la rivalidad entre La Sombra y Último Guerrero ha estado creciendo en las últimas funciones. No me le estén dando malas ideas al Consejo, por favor. Que bueno, hasta que no confirme nada, yo no voy a creer nada, ya lo dije. Y bueno, ¿qué pasó en el encuentro semifinal? Recordando que había una lucha de campeonato. Se enfrentaban estaba en juego el Campeonato Mundial de Peso Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, que Dragón Rojo Jr. es el dueño de este cinturón, mientras que como retador llegaba a Rey Escorpión. Recordando que bueno, este luchador de Guaymas, Sonora, pues bueno, es el actual campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, traen rivalidad desde hace rato y bueno, al final nos terminaron dando un paso hacia adelante en cuanto al desarrollo de su rivalidad, que bueno, tienen campeonatos en juego, pues bueno, vamos a jugarlos, ¿no? Eso es como que lo ideal en ese tipo de... eso es como que según yo uno de los pasos a seguir en el desarrollo de una rivalidad en la lucha libre. Y pues bueno, al final no hubo nuevo campeón. Dragón Rojo Junior supo defender su campeonato. Fue una lucha que se fue a las tres caídas y pues bueno, al final Dragón Rojo Junior con una desnucadora termina derrotando a Rey Escorpión, y bueno, al final se terminaron lanzando retos de que quiero tu máscara, quiero tu cabellera, bla bla bla. Pero bueno, espero que nadie le dé malas ideas al consejo y bueno, no terminen haciendo una mugre jaula, que bueno, ya sabemos cómo terminan esas mugres jaulas en la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, eso fue lo más destacable, insisto, como que esta función fue así como que bueno. Y bueno, recordando el cartel para mañana. Lo destacable ahí, o bueno, lo que llama la atención es que va a dar inicio el torneo por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordando que este torneo junta a todos los campeones que hay en la empresa, que bueno, no son todos realmente, porque tienen alrededor de 20 campeones, 19, 20 campeones casi, y al final nada más terminas viendo 8, 16 luchadores, mano, que es, bueno, sí es una buena cantidad, ¿no? Pero de alguna forma tienen que acomodar el formato del torneo. Y pues bueno, ahorita les digo quiénes van a ser los participantes de esta semana. Repasando el cartel desde el principio, Star Junior y Pegasus estarán enfrentando a Guerrero Negro Junior y a Disturbio en el primer encuentro de la noche. En la segunda lucha, Tritón, Dragon Lee y Cachorro se enfrentarán a Virus, a Escándalo y a Bobby Zavala. En la tercera lucha, Ángel de Oro, Stuka y Rey Cometa harán equipo para enfrentarse a una nueva versión de este personaje, que es el Hombre Sin Nombre. Recordando que el último luchador que lo ocupó, pues bueno, fue Hefesto. Estará haciendo equipo con el Bárbaro Cavernario y Vangelis. Recordando que bueno, este personaje del Hombre Sin Nombre hicieron un concurso hace algunos años y que diseñale un personaje y le pusieron Mictlán, pero resulta que el personaje terminó siendo para otro luchador, pero al que era el Hombre Sin Nombre le dieron otro personaje también. Y bueno, hoy en día tenemos a Hefesto gracias a ese concurso. Mictlán por ahí anda perdido en la Arena Coliseo de Guadalajara la última vez que chequeo. Sí, estaba en la Arena Coliseo de Guadalajara la última vez que vi. Y bueno, eso es lo que sucede. A ver quién es este Hombre Sin Nombre, a ver si por ahí me pongo a buscar y encuentro quién es. Cuarta lucha, Volador Junior, Máscara Dorada y Dragón Rojo Junior se van a estar enfrentando a Hefesto, a Rey Bucanero y a Pólvora. Y bueno, ese es el cuarto enfrentamiento. Y lo que va a ser la primera fase por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Negro Casas, La Sombra, Shocker, El Terrible, Mephisto, Rey Escorpión, El Felino y Euforia van a ser los primeros participantes, los primeros 8 luchadores que van a estar participando en este torneo. Recordando que de aquí queda un ganador que se estará enfrentando al ganador de la segunda fase, y en la tercera semana pues, ya se enfrentan por el campeonato. Que es este cinturón naranja bastante feito, al menos bueno, la placa, la placa principal pues, bueno, está bastante feita. Y bueno, dudo bastante que vaya a estar el campeón del año pasado, que bueno, fue Hiroshi Tanahashi. Dudo que vaya a estar presente. A ver qué pasa por ahí. A lo mejor para la segunda semana se aparece. No sé, no creo, pero bueno, ya lo hubieran anunciado sobre todo. Pero bueno, considerando que ni siquiera se tomaron la molestia de hacer como una conferencia de prensa con todos los participantes, pues bueno, es ahí están las cosas, así las cosas, ¿no? Y bueno, lo que va a ser el enfrentamiento estelar: Atlantis, Marco Corleone y Diamante Azul se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Niebla Roja y Gran Guerrero. Todo esto el próximo viernes 15 de agosto. Es quincena, no hay excusa. Si andan por el DF, realmente no hay excusa para no ir. 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Y siguen con esta promoción de que los niños pagan 10 pesos, menos de que tengan más de 10 años, que se vayan a sentar en las primeras 10 filas. Sí son las primeras 10 filas las que tienen que pagar precio normal. Y bueno, ya es todo, ya es 3, 2, ya fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Ahí vamos a estar al pendiente de qué sucede en Triple Manía. Estoy meditando si todavía contrato o no el pago por evento por internet. Creo que son 200 pesos por internet. Entonces estoy meditando, pero tengo miedo de que vaya a pasar lo del año pasado y a la mera hora no pueda haber nada. Pero bueno, ahí estaremos al pendiente a ver qué sucede este domingo en Triple Manía 22. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola, como ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del